Por ahí piden los boliches, pero yo les propongo... Yo les propongo otra canción más vieja que los boliches. Las coplas al compadre Juan Miguel. Y si todos la sabemos, que la cantemos todos. Al compadre Juan Miguel no le pagan el jornal, y aunque no haya de comer, lo mismo hay que trabajar. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Todo el día lo ha pasado trabajando y sin chistar, por unos tragos de caña, el pobre compadre Juan. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Como cueva de Perú, la ripuca de Miguel, que perro destino el suyo, que nadie se acuerda de él. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. El doctor y el comisario siempre le hablan de la ley, que hay que respetar lo ajeno aunque no haya de comer. Pobre compadre Miguel, la vida que le toca. Juan Miguel se ha resignado a vivir entre la voz, mientras haya caña y mate hay que agradecer ni a Dios. Pobre compadre Miguel, la vida que le toca. Pero un día habrá de ser que esto sea de terminar, y la suerte del compadre pa' su bien ha de cambiar, cuando canten estas coplas los peones de la Rosal. Cuando canten estas coplas los peones de la Rosal.